que diga la verdad de todo lo que sabe. O al menos que diga lo que va diciendo que sabe. Con eso bastaría. Con que diga lo que en algunos casos va diciendo que sabe. Nosotros vamos a seguir siendo absolutamente respetuosos con la Administración de Justicia. Y me refiero desde el Ayuntamiento de Madrid. Hay un seguimiento, no ya a Manuel Cobo, sino al vicealcalde de Madrid, cuando se dirigía al trabajo. No sabemos qué otras partes pueden haber existido. Solo conocemos aquellos que fueron trasladados al diario El País. Vamos a seguir pidiendo las pruebas pertinentes en el juzgado, entre otras pruebas caligráficas, que yo creo que son muy importantes, porque hay dentro de estos partes algunas palabras manuscritas por quien realizó estos seguimientos. Y desde luego también vamos a volver a pedir al juzgado que a Telefónica, con independencia de la obligación legal de un año, todos aquellos documentos que tengan que ver con este asunto anteriores a ese año puedan ser también facilitados al juzgado.